¡Hola! ¿Cómo están ustedes? ¡Cumbia, baby! Sabíamos que necesitabas de este ritmo, de esa música que no se acaba. Desde Santiago del Estero, República Argentina, presentamos el show de Marcelo Vélez y los Trigales. Amigo mío de licor, es año nuevo y estoy lejos de mamá. Siento nostalgia, hasta ganas de llorar, cuando me acuerdo de mi Santiago natal. Llené mi copa, amigo mío, por favor, porque esta noche tengo herido el corazón. Soy santiagueño, lo mejor que Dios me dio, pero estar lejos es morirse de dolor. Lo siento, amigos, llene mi copa que me quiero emborrachar. Lo siento, amigos, llene mi copa que me quiero emborrachar. Palma, palma, palma, palma, palma, palma. Aquella mujer, le brindé cariño, le brindé ternura, pero igual se fue. Tanto la quería, que en ella confié, que por su belleza, su mirada dulce, yo me enamoré. Y hoy que no la tengo, qué difícil es volver a la casa sin ella esta vez. Tanto que soñamos con aquel bebé, son tantos los sueños que también se fue, que también se fue. ¡Cumbia, baby! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Epa! Una chica como tú, yo quiero para esta noche. Chica como tú, yo quiero para esta noche. Que sepa bailar la cumbia, que yo le canto esta noche. Que sepa bailar la cumbia, que yo le canto esta noche. Cumbia, solamente cumbia, bailar a mi chica de aquí para allá. Nena, baila ya mi cumbia, mueve tus caderas de aquí para allá. Canto tus ojos verdes de mirar dormido, que guardas en tu esperanza mía. Te vi muy cerca de la frontera, bajo la luna de Tartagal. Y desde entonces tú eres mi dueña, eres mi reina de mi orfandad. Fruto maduro, sabes o mango, de mi Argentina sol tropical. Fruto maduro, sabes o mango, de mi Argentina sol tropical. De mi Argentina sol tropical, de mi Argentina. Del valle, te dedico mi canción, ilumina mi camino, a mi madre y a los pobres que tanto quiero yo. Virgencita del valle, voy caminando, voy a cumplir la promesa con todo el corazón. Mi bolsito en el hombro va lleno de ilusión. Se hace corto el camino porque cantando voy. Llegando y llegando a tu santuario. Mi medallita yo te regalo. Primavera, se asoma el sol, se ilumina la pradera, y en el balcón de su casita se lucen esas orquídeas que mandé a mi morena. Y en el balcón de su casita se lucen esas orquídeas que mandé a mi morena. Paisaje bello de primavera, pinta la casa donde vive mi morena. Paisaje bello de primavera, pinta la casa donde vive mi morena. Esa emoción que se despierta en mi guitarra y repartir a toda voz las alegrías que me nacen desde el alma. Si cantas una canción verás muy cerca el amor, porque la música es la sal del corazón. Soy cantor y guitarrero y aquí estoy para cantar una nota de esperanza que me tocan y se van. Soy cantor y guitarrero, tengo sueños en mi voz y una luna santiagueña acompañando mi canción. ¡Sigue el llamamé tropical! Mata más, mata más, mata más. que vivirás por siempre en mi corazón. Por las mujeres que dejé llorando al final de mi actuación. ¿Cómo se mueve?